mi rey amor. Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien. ¿Hasta cuándo seguirás pensando que puedes jugar a pedir sin nada? Pues ahora no estaré esperando. Amárrame. A ver, arriba con el pulgar. Tú lado. Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repíteme mi nombre. Y háblame, pero sin querer. Deja que te lleve, que mañana acaba todo. Amárrame. Encajarte en mi vida. ¿Qué hice mal? Porque yo vas a ser cuando estés viejo? ¿Quién te cuidará? Como primavera entrecortada, yo me quedé a la mitad. Hasta hoy me siento en soledad, buscando en nubes, buscando en gente, buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad. Si tú te vas, si tú me dejas bailando sola, yo encontraré lo que me enamora. La vida es corta para llorar. Si tú te vas, no te das cuenta lo que perdiste. Y aunque me importe lo que me hiciste, voy a encontrarte en otro lugar. Si ya no estás, no dudes que te voy a olvidar. Si tú te vas, no te fallé. Estoy segura que yo no te fallé. Perdí mi tiempo, pero no me arrepentiré. Mi corazón llegó a quererte, pero tu corazón tuvo la suerte y no lo supo hasta que perdió. Ya lo verás, no te preocupes por mí. Tengo mil razones para ser feliz y tú nunca más me vas a hacer sufrir. No voy a rogar, ya lo verás, ¿qué vas a saber de mí? Vas a darte cuenta que al final perdiste tu última canción que hago por ti. Si tú te vas, si tú me dejas bailando sola, yo encontraré lo que me enamora. La vida es corta para llorar. Si tú te vas, no te das cuenta lo que perdiste. Y aunque me importa, muy bien, no puedo cambiar lo que no fue. Ya no hay más que hablar, yo ya no te quiero esperar. Ya lo verás, no te preocupes por mí. Tengo mis razones para ser feliz y tú nunca más me vas a hacer sufrir. No voy a rogar, ya lo verás, ¿qué vas a saber de mí? Vas a darte cuenta que al final perdiste tu última canción que hago por ti. Si tú te vas, si tú me dejas bailando sola, yo encontraré lo que me enamora. La vida es corta para llorar. Si tú te vas, no te das cuenta lo que perdiste. Y aunque me importa, no dudes que te voy a... tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis efectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponder. Pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Lástima, pero adiós, me despido de ti. sepa darme amor. Yo sé que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero Dios, me despido de ti, me voy. Qué lástima, pero Dios, me despido de ti. Obsesión de poder. poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera cantarte en toda una canción que tú eres mi cielo, las aves que regan su poder, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes. Quisiera cantarte en toda una canción que tú eres mi cielo, eres mis consuelos, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Para decirte que tú eres el amor de mis amores. Para decirte que tú eres el amor de mis amores. luchar por lo que quiero, sea lo que sea yo lo tengo, no para tú entres en dos o en cero. Ansiedad, mi pulso mental. Todo se evaporará. Esa no es la esgrima donde más de uno se derrumbará. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quieres ver? ¿Por qué si sabes bien no te quieres mover? ¿Por qué no lo quieres ver? ¿Por qué si sabes bien no te quieres mover? ¿Nos ayudan a cantar? No, no hay quiero vivir. Aventurera. Gracias. Eres la ilusión que yo persigo. Eres bueno y maldito. Yo quiero tocarte y poder seguirte por doquier. Vámonos lejos. Vámonos lejos. Donde nadie me prohíba tu calor. Yo te voy a robar. Te voy a secuestrar. Yo te voy a robar un beso. Yo te voy a robar. Te voy a secuestrar. Yo te voy a robar un beso. Que necesito, eres muy calientito. Yo quiero acercarme y poder contagiarme de tu ser. Vámonos lejos, vámonos lejos, donde nadie. Dime si tú quisieras andar. gracias a por soltarlo a todo, desde el principio hasta llegar al día de hoy. Una historia tengo en mí para entregarte, una historia todavía sin final. Podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre, siempre no. Pero ahora, frente a frente, aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Cuéntame. con todo mi corazón, chingada madre. Loca, un poco sonsa. Si ven a Ricky Martin en revista, todo recorta. noche es más tibia y sin amor se enfría. No tengo nombre ni haga el García, me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa en el siguiente? Dice tu amor. No más, no más. Y dale a mi boca la ilusión primera. Es ese beso el que nunca olvidaré. Porque así como yo te he querido, no querré jamás. Dame un poquito de tu amor siquiera. Anda un poquito de amor, no. He estado recordando los momentos que te di, cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí. Sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Sacarlo de mi pecho con mi llanto apagar este fuego que arde adentro. Déjenme llorar, quiero despedirme en silencio, hacer mi mente razonar que para esto no hay amarnos sin miedo. Eras tú la noche y yo tu sueño, tú mi cuenta cuentos. Te olvidaré, te lo juro, lo siento. Tu amor me hace daño y esto no puedes ya arreglarlo. Pero amor como el mío no hallarás por ahí, porque este amor apuesta hasta por mí. Déjenme llorar, quiero sacarlo de mi pecho con mi llanto apagar este fuego que arde. Despedirme en silencio, hacer mi mente rara.

eternidad. ¿Te has puesto a pensar qué vas a hacer cuando estés viejo? ¿Quién te cuidará? Como primavera entrecortada, yo me quedé a la mitad.